Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de El Abrazo del Oso. En el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid, en Onda Merlín Comunitaria, Radio Sureste de Madrid, y para todo el mundo, en internet, www.elabrazodeloso.es. ¿Me vais a permitir, por una vez, por hoy, vamos a hacer un cambio? Cambio de sintonía en el programa. Juan Antonio Cebrián nos ha dejado, con 41 años, por culpa de un inesperado e injusto ataque al corazón. Periodista y escritor, el mejor divulgador que la radio pudo concebir, se nos va dejando huérfana a su audiencia, dejando vacía su querida Rosa de los Vientos. Convertido en leyenda, hoy le lloramos. Esta noche sé que estarás escuchando. Escuchando a los miles de corazones que querrían cederte un poco de su esencia para que regreses, para que nunca hubieras tenido que marcharte. Esta noche eres tú el que escucha desde ese lugar al que tienen que ir los mejores, los que supieron un día llenar el corazón de los demás hasta dejar el suyo exhausto. Juan Antonio era para mí el inusual guía, la inesperada meta, el ídolo sin vocación de ídolo que me hizo sentir ilusión por la radio, por el misterio, por la historia, por la ciencia, por la vida. Era mi espejo, sin saberlo, para tantas cosas que hoy quedan en parte a la deriva, hasta que se me acaben las lágrimas. Entonces, cuando ya acabe esta noche triste, Juan Antonio, lo seguirás siendo mi inspiración. Apenas pude charlar contigo en un par de ocasiones, suficientes para saber que eres especial. Poderte ver bregando en directo con tu gente en el antiguo estudio de Onda Cero en Pintor Rosales, gracias Carlos Canales, será ya para mí un recuerdo de aquellos para enmarcar. Apenas fueron un par de ocasiones, pero suficientes para que me hicieras también a mí sentir especial, armado por tu pluma como guerrero en defensa de nuestra eterna Rosa de los Vientos. Un par de ocasiones en que impregnarme por siempre con tu presencia y llevarla siempre conmigo al escucharte cada semana, pero también conmigo firme en muchos de mis actos, de mis pensamientos, de mis sueños. Y la radio hoy se queda tan sola. Difícilmente habrá nunca nadie capaz de llenar ni una pequeña parte de lo que te llevas contigo. Aquellas inolvidables noches con don Germán, poniendo a los espíritus en alerta. Desde entonces sé que ellos también escuchan la radio, y por eso sé que tú también nos escuchas ahora. Aquellas conversaciones con el doctor Jiménez del Oso, que hoy seguirán en quién sabe qué esferas mágicas, amenizando las noches a los que como tú ya se han ido. Aquellas tertulias inolvidables que nos obligaban a odiar el despertador por la mañana, pero que colmaban mis ansias por escuchar radio con mayúscula. Aquellos pasajes de la historia que construyeron tu leyenda, donde mereces estar tú como protagonista, si alguien fuera capaz de emularte algún día. Es difícil, y mira que lo estoy intentando párrafo a párrafo, hacer llegar a los que escucháis, incluso a ti, Juan Antonio, el vacío que siento ahora mismo. Las horas tristes que me ha hecho pasar la realidad de tu marcha. El saber que nunca más podré escucharte con devoción cada noche. Pero creo que es justo también enderezarse. Lo haré cuando acabe de asumir esta pérdida. Sabed que lo haré, que seguirás, Juan Antonio, siendo mi utopía la que intentar alcanzar con mis sueños y proyectos. Hoy el Abrazo del Oso quiere unirse en su dolor con este programa que regalamos a aquel que nos enseñó desde su micrófono y desde su pluma a la gran familia de la Rosa de los Vientos. En especial a Silvia Casasola, en gran parte responsable de que nuestro Juan Antonio sea ya inolvidable. Pero también a todos aquellos que, como nosotros, soñaron gracias a su voz y que son desde el pasado sábado un inmenso coro de huérfanos que lucha porque no se olvide su maestro. Mi querido amigo Juan Antonio Cebrián, gracias. Gracias por tantas ilusiones, por haber existido, por haber contribuido a ser quien soy. Hasta siempre, amigo. Difícil hacer este programa esta noche, queridos amigos del Abrazo del Oso. De todas maneras, aquí estamos delante del micrófono para intentar sacar adelante este programa tributo a Juan Antonio Cebrián, nuestro querido amigo, periodista, escritor, que durante 17 años y medio exactamente sacó adelante los mejores programas de radio que se han visto nunca. Un saludo de Eduardo Moreno. Hoy, pues eso, con el corazón muy encogido, en nombre de todo el equipo del programa, vamos a estar hasta la una menos cuarto de la noche, lo que el cuerpo nos pida. Y, por supuesto, quiero invitaros a que compartáis con nosotros esta noche, de veras que hoy lo necesitamos más que nunca. Vamos a recordaros algunas cosas importantes a tener en cuenta para estar con nosotros en el programa de hoy. Vamos a ver qué nos dice por aquí nuestra voz en off. La tenemos firme porque la tenemos grabada. Nuestro teléfono. Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. Llámanos. Bueno, 91-505-3529. Está repetitiva hoy, no pasa nada. Hay que decir que don Ángel González, nuestro querido técnico, aún no está con nosotros y eso se nota. Pero bueno, pues eso, vamos a intentar que el programa salga adelante de una manera lo más digna posible, aunque hoy, como os comentaba, nos va a costar mucho más. Pero bueno, vamos a saber también otras maneras de contacto, si quieres escribirnos. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Nuestro correo... ¿Cómo se repite? Vamos a intentar cambiar esto de equipo de producción. Pero bueno, os cuento yo más cositas. Este programa... pues lleva funcionando desde hace más de 12 años. Bueno, este programa en concreto, pues unos 11 años aproximadamente. Entre 11 y 12 llevo haciendo radio pues prácticamente ese tiempo. Y le debemos mucho, mucho a Juan Antonio Cebrián. Por eso hoy hemos querido preparar este programa especial para él, en el que de verdad esperamos que compartáis con nosotros vuestro tiempo en el número de teléfono 91-505-3529. Y en el correo electrónico correo@elabrazodeloso.es. Nuestra web la tenéis a vuestra disposición también a lo largo de la semana para lo que queráis, www.elabrazodeloso.es. Y bueno, ya que estamos en un duro ambiente, vamos a tributarle a Juan Antonio Cebrián una elegía, la elegía más sobrecogedora que se puede cantar y recitar. La escribió Miguel Hernández y Juan Manuel Llamano Serrat la hizo canción.

de enamorado a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Aquí estamos en el Abrazo del Oso, 107.3 FM para la zona sur de Madrid y en internet en www.elabrazodeloso.es. Hoy haciendo un emotivo tributo a nuestro maestro Juan Antonio Cebrián, que nos dejó el sábado pasado por culpa de un ataque al corazón repentino a los 41 años de edad, dejándonos a todos pues encogidos. Han sido unos días muy duros, lo siguen siendo, pero la verdad es que el recuerdo de la gente, el movimiento que está suponiendo esta pérdida irremediable, nos hace pensar que bueno, que hay muchísima gente que estaba ahí, gente muy especial, ya que quisieron seguir a un hombre tan especial, y hay que aferrarse a esa esperanza, a esa sensación de que mucha gente estaba con él y va a querer de algún modo seguir lo que él hizo, aunque no sea en radio, aunque no sea de la misma manera que él lo hizo, pero bueno, aunque solo sean los actos de cada uno, ya puede ser realmente bonito. Vamos a saludar por aquí a la gente que nos acompañan por el estudio. Vamos a ver cómo se hace esto. Uy, qué ruidos más grandes hacen. Muy buenas noches, Irene Fernández. Hola, buenas noches, Eduardo. Muy duro, ¿eh? El día. Nuestra voz en off la tenemos hoy en on. Sí. Pues sí, está siendo duro, sí, porque yo no le conocía especialmente, pero sí que era una persona bastante especial y sé que esperaba mucho este programa y sé la pérdida que supone para ti el, bueno, pues el hecho de que haya muerto este gran locutor de radio, historiador, etcétera. Pero bueno, no hay que poner más triste a la audiencia. Hay que intentar llevar el programa y seguro que a él no le gustaría que estuviéramos. Sí, la verdad es que apesadumbrados. Estábamos aquí un poquito recogidos con la canción de Serrat y él nos ha querido poner un poco de música diferente que nos ha cortado en mitad de... De hecho, vamos a ver, chavales, ya está bien. Vamos a hablar de lo que... Decíamos antes que los espíritus nos escuchan y el segundo da, que es uno de los más grandes, bueno, nos está escuchando intentando que cambiemos un poco el tono si podemos, porque nos cuesta. Yo recuerdo el número de teléfono para todos aquellos que queráis recordarle, comentar vuestra experiencia con él. No tenéis más que marcar el 91-505-3529 y os daremos paso. El correo electrónico está funcionando, están llegando los correos. Vamos a leer alguno. Tenemos por aquí a Paco Cárdenas, nuestro querido Paco, que nos hace llegar un correo. Le vamos a decir que también, porque no sé, que se anime desde Canarias y coja el teléfono, hombre, que estamos deseando también oír su voz, hace bastante que no la escuchamos. Nos dice Paco, saludos, Edu y compañía. Aún hoy me parece mentira que cuando llegue el fin de semana no vayamos a escuchar la voz de Cebrián en directo. En el programa especial en Onda Cero me emocioné mucho, sobre todo al escuchar la entrevista a su hijo, que no había oído antes, muy emocionante. Me parece mentira que no vayamos a escuchar nuevos pasajes de la historia, narrados por él. Y es que es una de las secciones que más me gustan del programa. Esta tarde he escuchado un par de grabaciones de las que tengo en el ordenador, precisamente aprovechando la noticia de que Tutankamón pudo morir al caer de un carro, publicada hoy en la prensa. Busqué uno de los pasajes de la historia de Cebrián, dedicado a las hipótesis sobre la muerte del faraón. Ya en el programa se hablaba de la posibilidad de que Tutankamón quedase malherido tras caer de un carro durante una carrera, y rematado después, de ahí la herida en la cabeza. Y es que, además de entretener, y de qué manera, muchos hemos aprendido y crecido interiormente con la Rosa de los Vientos. Gracias al buen hacer de Juan Antonio, que enganchaba como pocos, el gusanillo de la radio entró en mucha gente, que os voy a contar a vosotros. Siempre nos quedarán sus libros y sus programas, y mientras esté en nuestra memoria, seguirá vivo. Un gran abrazo a los tres, en especial a ti, Edu. Ánimo y adelante con el programa. Fuerza y honor. El grito, el saludo que siempre solía decir. Suelen decir los rosaventeros, los seguidores de los programas de Juan Antonio Cebrián. La historia, sin duda la historia fue uno de los motores de su programa. Es curioso cómo esos pasajes de la historia, que tan mítico le han hecho a Juan Antonio, que le hizo también empezar en la literatura escrita, fueron prácticamente una casualidad. Lo contaba él en alguna ocasión, fue una casualidad que, bueno, en un momento dado del programa tenían que buscar cómo llenar algunos huecos y decidieron hacer algunos pasajes de la historia narrados por él con su genialidad, y tuvo tanto éxito, tantos seguidores, que mira dónde han llegado los pasajes de la historia, toda una leyenda. Tenemos por aquí a Fernando. Vamos a saludarle. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Fernando es estudiante de historia, precisamente. Precisamente, sí. Qué pena perder a Juan Antonio justo cuando empiezas tu carrera. Quizá en parte, no solo, pero motivado por la magia que desprendía Juan Antonio, ¿no? En gran parte, sí. Bueno, cada fin de semana, ¿no? Escuchando a Cebrián, pues te dan como ganas de seguir diciendo, pues mira, voy a conocer más historia. Y bueno, no tenerle ahora cada fin de semana, pues oyéndole cada pasaje de la historia que él hacía, pues va a ser difícil. Hay mucha gente que dice que ha probado historia escuchándole. Es comprensible, porque él contaba la historia como si fuera algo muy muy fácil, muy muy bonito, y lo transmitía de tal forma que gustaba. Y así era la forma, una forma muy común para poder comprender la historia. Sí, la verdad. De una forma. Una forma tan amena, tan cercana. Te llegaba al oído, te contaba como si hubiera estado allí. Su relación con un personaje, su cercanía en un cierto pasaje, cierto momento de la historia que él describía con tanta magia. Bueno, creó un programa inolvidable. Él empezó, como digo, el 20 de abril de 1990 en turno de noche en Onda Cero. Ya ha llovido 17 años y medio hasta el día de su muerte. Y bueno, la verdad es que creó tantos seguidores que luego pues le siguieron a su nuevo programa La Rosa de los Vientos, en algunos momentos que también tuvo algún programa fuera de su horario habitual, que era la noche, La Red, por ejemplo, Azul y Verde. Y La Rosa de los Vientos, pues 1500 programas celebró hace apenas un mes. Fíjate, 1500 programas, un programa mítico, un programa único, que tuvo que luchar siempre contra la dificultad que ponían las empresas no les gusta hablar, que se hable de ciertas cosas. No sé, fíjate Onda Cero, lo que le debe a Juan Antonio Cebrián tener a cientos de miles de personas enganchadas a la noche, los fines de semana o entre semana cuando estuvo, y siempre le dio problemas. La verdad es que muchas veces tuvo que bregar contra decisiones políticas dentro de la emisora, pero lo sacó adelante. Así que nada, es difícil, pero nos tenemos que despedir de Juan Antonio. Tenemos por aquí también algún otro correo. Nos llega un comentario a nuestra web de Nazarín. Comenta una frase que dijo Juan Antonio Cebrián: la muerte es un paso a otra situación aún ignota para nosotros, para dignificar la memoria que leguemos a nuestros descendientes. Un paso a otra situación, un desconocida, por decirlo así, ¿verdad? Que nos sirve para dignificar la memoria que leguemos a nuestros descendientes. Qué duro. Otro correo que tenemos por aquí nos llega simplemente, nos dice: ánimo. Muchas gracias, de verdad, a los que estáis ahí escuchando, porque eso nos anima. Y está siendo muy difícil, la verdad. Esto no suele ser así. Nos está costando sacarlo adelante. ¿Puedo decir algo? Adelante, Irene. Pues comentabas antes de decir adiós a esta persona que ha sido tan importante para mucha gente, Yo creo que no se dice nunca adiós a una persona así, a un ídolo que aún ha tenido a lo largo de su vida. Lo bueno de la gente que deja un legado en libros, en música, es que lo vas a tener ahí siempre. Puede que el domingo a las, no sé a qué hora empezaba este programa, a las 12, a la 1 de la mañana no esté ahí, pero sabes que siempre lo vas a tener ahí en cierta manera. No es como si pues se muera alguien demasiado cercano, que a lo mejor no ha dejado, que te deja tus recuerdos, pero es que esta persona encima deja un legado, deja una sabiduría. Tenemos aquí un montón de libros sobre él, deja un montón de relatos, de historias. Realmente nunca se le va a decir que se le va a decir adiós, ¿sabes? Eso yo creo que en este caso es lo bueno, que esta persona no forma parte de la historia radiofónica de este país, de la historia de cada uno, y desde luego que va a seguir estando ahí. Es lo que quiero decir. Quiero dar un poquito de ánimo. Va a estar ahí, sobre todo va a estar en nosotros. No lo hemos negado nunca. El abrazo del oso le debe muchísimo a Juan Antonio Cebrián. Nos hemos inspirado en él. Hemos creado un programa también con nuestra personalidad, con la de Ángel, con el cine, con la mía, con la literatura, con el misterio, con todos los colaboradores del programa, con Yogi, nuestro querido fundador, que también le dio su sello. Pero no hay que negar que todos nos vimos un poco influidos, sobre todo yo, por Juan Antonio, y nunca lo hemos negado, repito, ahora menos. Ahora, además, lo queremos llevar como bandera, lo queremos seguir haciendo con más razón, porque tenemos algo que continuar entre todos. Nosotros no podemos más que aportar un pequeño granito de arena en una pequeña emisora, en un pequeño barrio de Madrid, pero ese pequeño granito de arena, junto con los cientos de miles de personas que he visto estos días llorando y hablando y recordando a Juan Antonio, pues seguramente formen una auténtica montaña. Vamos a escucharle, ¿os parece? Venga. Vale. Vamos a recordar su voz, vamos a tomarnos una pequeña licencia, porque evidentemente derechos no tenemos al respecto, pero vamos a poner un pequeño trozo para que oigamos su voz de uno de sus geniales pasajes de la historia. Espero que no importe a nadie, solo un momento para poder recordar la voz del que fue nuestro querido Juan Antonio Cebrián, y además con uno de nuestros personajes favoritos. Bueno, por aquí aparece otra vez lo que no debe. Aquí le tenemos. A lo largo del siglo XVII empezaron las leyendas a circular por la vieja Europa central. Se hablaba de seres extraños, seres venidos de otro mundo. Eran los no muertos, víctimas de enfermedades extrañísimas, como la rabia, como la peste, como la porfiria. Se decía entre los aldeanos, los lugareños contaban, que necesitaban la sangre para vivir, la sangre fresca de sus víctimas. Se decía que por la noche regresaban a sus tumbas. Durante decenios, los habitantes de Europa central buscaron incesantemente en las tumbas, encontrando esos no muertos, esos seres de ultratumba, intentando darles muerte, quemándolos, cortándoles las cabezas, clavando estacas en sus corazones. La muerte por la enfermedad de la rabia es terrible, porque el afectado muere por asfixia, y eso provoca que la sangre no se coagule. En consecuencia, era muy habitual que algún muerto por rabia, una vez desenterrado, una vez sacado de su ataúd, mostrará signos evidentes de sangre fresca. Y es que estaba allí, el ataúd estaba impregnado de sangre fresca. En la porfiria, las uñas crecían, el pelo crecía, y el cuerpo a veces quedaba incorrupto. Eran las señales del mal, las señales del infierno, los hijos del diablo, los hijos de la noche. En el siglo XVII y XVIII, la literatura gótica, más tarde la romántica, recuperó la imagen del vampiro. Víctor Hugo y tantos hablaron de ellos. En 1897, un irlandés llamado Bram Stoker, bien asesorado por algunos profesores, por algunos eruditos húngaros, pues escribió una obra inmortal, Drácula. El misterio y la historia siempre tan unidos de la mano de Juan Antonio Cebrián. Nunca tuvo ningún miedo de hablar de temas quizá vedados a la prensa normal, la prensa pues que no tenía ni la mitad del atrevimiento y de la calidad quizá de Juan Antonio Cebrián. Bueno, la verdad es que sigue encogiéndoseme la voz muchísimo cuando escucho la voz de Juan Antonio Cebrián. Estos días además ha sido recurrente escucharle y recordarle con todo el cariño del mundo. La historia siempre fue su lugar común, el lugar donde destacó su personalidad, y fue capaz de llevarla a la divulgación a través de sus libros. Empezó con Pasajes de la Historia en el año 2001, ya cuando era muy conocido en La Rosa de los Vientos, ya tenía tantísimos seguidores. Voy a leer un trocito de uno de los prólogos que hacía Carlos Canales, uno de sus habituales, uno de los cuatro tertulianos del programa que tantas buenas noches nos dieron. En el prólogo de Pasajes de la Historia, Carlos Canales decía así: a lo largo de 24 horas después de entrar en el canal, acechando como un gigantesco animal de presa a su enemigo, la armada aprovechó la suave brisa para lentamente infiltrarse junto a las verdes y suaves colinas de la costa de Cornualles. Desde lo alto del puente del Galeón, Rata Santa María, en Coronada, el caballero castellano don Juan Antonio Cebrián Zúñiga podía darse cuenta perfectamente de que los ingleses no habían reparado en la presencia de la flota española. Él habla de un secreto que cuenta de esta manera Carlos Canales. Alguien podría decir que toda la historia anterior es una pura invención, pero no es así, porque si siguen leyendo estas líneas descubrirán un gran secreto. No es algo desconocido para nadie, principalmente para las decenas de miles de oyentes que desde hace más de una década le siguen fielmente, que Juan Antonio Cebrián es un gran periodista, y también es conocido de forma general que los buenos periodistas jamás desvelan sus fuentes, ni el nombre e identidad de sus informantes. Pero yo, que no soy periodista, tras años observando a Cebrián y tras analizar los hechos de forma objetiva y desapasionada, he decidido contarles cuál es el secreto que se esconde detrás de los relatos históricos con los que ha amenizado la noche a tanta gente, y durante tantos años. Porque nunca se han preguntado cómo es posible que Cebrián manifieste su opinión sobre los sucesos que narra con esa seguridad. ¿No les ha fascinado nunca su capacidad de recordar fechas, lugares, forma de los accidentes geográficos, el aspecto que tenían los grandes héroes? ¿No se extrañan de que pueda opinar con tan insultante seguridad sobre la ropa de piel de rata de Atila o lo tonto que era el rey Carlos VII de Francia? Pues ahora van a saber la terrible verdad. Siendo como es el autor un periodista, lo primero que sorprende y que a buen seguro los no historiadores agradecerán es la forma en la que se acerca a los hechos que cuenta. Leer este libro no es solo agradable y placentero, que nos enseña, no solo es algo agradable y placentero que nos enseña mucho sobre los hombres y su pasado, es algo más. Es convivir directamente con los protagonistas de las historias seleccionadas, ver el mundo tal y como ellos lo veían, es entender la dignidad y el valor de Leónidas y sus 300, seguir la dura peripecia de Gengis Khan solo y huérfano en la llanura, acosado por sus enemigos y abandonado por los suyos, o viajar con Marco Polo a lugares ignotos. Porque si algo bueno tiene esta obra, no es simplemente acercarnos a situaciones y lugares sorprendentes y atractivos, sino hacerlo de tal modo que tenemos la sensación de que el narrador sabe algo que los historiadores en general no saben. Ese algo es el gran secreto de Juan Antonio Cebrián que yo voy a contar, pues no por sencillo deja de ser sorprendente. Estimados lectores, Cebrián cuenta las cosas de forma tan amena y próxima por una sencilla razón. Estuvo allí. Claro, ustedes no lo creen, pero yo lo sé. Equipado con su grabadora de periodista y con su libreta azul de gusanillo y pertrechado con un simple bolígrafo, Cebrián anota y anota todo lo que oye. Así, camuflado de hóplita, de legionario romano, de caudillo uno o de indio crau, recorre incansable los lugares que describen sus historias. Observa el paisaje, habla con los lugareños e interroga a los protagonistas, a los que se acerca con aire inocente, y en la mejor tradición del buen periodista pregunta y pregunta, escribiendo sin parar datos en su libreta de gusanillo hasta saber todo lo que necesita. Por eso, de una manera tan sencilla como inteligente, obtiene informaciones vedadas al resto de los hombres, y los grandes líderes del pasado no dudan en darle cualquier tipo de información, por comprometedora que sea, ya que, ¿cómo van a sospechar de Cebrián si no sabe quién es? Todos sabemos ahora quién es Juan Antonio Cebrián, y yo creo que uno de nuestros objetivos será hacer que el que no lo sepa lo pueda conocer. Así contaba Carlos Canales el gran secreto de Juan Antonio Cebrián, que hoy seguramente esté recorriendo la historia de la humanidad para seguir anotando en su cuaderno de gusanillo todo lo que vaya descubriendo, y ahora con más razón. Aquí seguimos en el abrazo del oso, en el 107.3 de la frecuencia modulada para la zona sur de Madrid, y en nuestra web, en www.elabrazodeloso.es. Voy a recordaros el número de teléfono. Todo aquel que quiera dar sus impresiones puede hacerlo: 91-505-3529, 91-505-3529. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Siguen llegándonos ahí correos. Vamos a leer uno de Andrés García. Nos envía un correo diciendo: hola Eduardo, soy Juan, un rosaventero andaluz que os estoy escuchando por internet. En primer lugar, muchas gracias por el programa homenaje que estáis haciendo a nuestro Cebri. Que sepas que en estos momentos hay muchos rosaventeros y rosaventeras de todas partes escuchándote atentamente. Aunque yo amaba la historia antes de conocer el programa, gracias a él ese amor se transformó en una verdadera pasión, hasta el punto de que parte de mi título de licenciado en historia se lo debo a él. Gracias a Juan Antonio. En este momento, Eduardo, tú eres la voz de todos nosotros para expresar lo que Juan Antonio significaba. A todos nos ha ayudado en muchos momentos, nos ha enseñado tanto y de tantas materias, nos ha arropado tantas noches. Un fuerte abrazo y muchos ánimos para toda la familia de Juan Antonio y sus compañeros, y para todos los rosaventeros del mundo. Fuerza y honor ahora más que nunca. La verdad es que estoy un poquito superado a ratos, ¿eh? Irene Fernández, échanos un capote. Pues cuando estábamos escuchando a este amigo que nos ha escrito este último mail, pues se me ha pasado por la mente pues todo lo que hemos estado con la web trabajando todas las tardes, que no nos salía, que el foro saliese bien, sí, que no salía, que el blog tuviese los colores, tuviese todo esto, y de repente es una sensación tan grande que haya alguien ahí detrás, y que haya mucha gente que no son los típicos familiares, amigos que nos escuchan, sino que hay más gente. De verdad, ese mail, yo que me he dedicado a la web en este último año, he sido la que más ha estado toqueteando, y junto a nuestro amigo Asier, en nuestra voz en el San Sebastián Master, junto a Asier, sí señor. Pues de repente un entrado, de verdad, en cierta manera, alegría, ¿sabes? Que alguien nos pueda estar escuchando. ¿Desde dónde nos ha dicho? De Andalucía. Desde Andalucía, y no sé. Muchas gracias, amigo. La verdad es que nos da fuerza, sí. De verdad que me ha dado mucha alegría, me ha dado fuerza, lo que tú dices. Energía, fuerza y honor, como diría nuestro querido amigo Juan Antonio Cebrián. Yo quiero contaros una pequeña historia. Hace, no te sabría decir, 10 años, 12. No, bueno, es fatal para las fechas, o sea que... No tanto, yo soy horrible para las fechas. No tanto, ahora 8 años o así. Yo estaba en la presentación de un libro. Creo recordar que, fíjate, Iker Jiménez. Dios. En la casa de Cantabria. Y bueno, pues ahí estábamos charlando con unos y otros, y ahí estaba Carlos Canales. Carlos Canales fue, como decíamos antes, uno de las cuatro Cs, uno de los contertulios del programa, que por cierto está haciendo un homenaje precioso en su página web, carloscanales.com. Capitán, mi capitán, Walt Whitman, dejó ese poema increíble. Bueno, pues Carlos Canales y yo comenzamos a hablar, intercambiar opiniones sobre diversas materias, hablando de nuestros programas de radio, de algunas noticias. Y me dijo: ¿por qué no te vienes al programa un día a ver a Juan Antonio? Por supuesto que le dije que vamos, que lo estaba deseando, que como había tardado tanto en decírmelo. Y una noche me llevó a Pintor Rosales, a la antigua sede de Onda Cero, en Pintor Rosales, antes de que se mudaran, a ver uno de sus monográficos junto a Jesús Callejo. Bueno, pues imagínate, yo no tenía demasiada experiencia en radio, no tenía que hablar ni siquiera, pero bueno, de estar aquí 4, 5, 6 años haciendo radio, saber lo que es estar en un estudio, y me parecía que era completamente un niño, intentando no meter la pata, no hacer ruido. Y cuando era una mesa redonda, había un sitio para que estuviera el público? ¿Cómo era? No, eso? Yo estaba pues como es aquí. Que siempre me lo he preguntado. Era un estudio normalito de un acero, sí, de los muchos que tienen en aquel caos que era Pintor Rosales, que era un auténtico caos, poder llegar hasta los estudios. Pasillos estrechos y, bueno, era realmente parecía que te estabas internando en la Rosa de los Vientos. Y no me senté pues con ellos en la mesa, como estáis vosotros. Pero claro, yo ahí callado con un micro delante, pero no podía decir nada. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Yo tenía la gran duda, ¿qué hace Juan Antonio Cebrián para hacer los programas? Porque, bueno, sabéis que desde jovencito perdió la vista. Y claro, su mano derecha siempre ha sido su mujer, Silvia Casasola, que siempre estaba ahí al otro lado, desde la cabina, cuando tenía que decirle algo, se lo decía por la preescucha y demás. Pero realmente, pues, cuando él hacía el programa, evidentemente nadie le estaba diciendo nada. ¿Cómo hacía esos pasajes de la historia? ¿Cómo sacaba adelante el programa? ¿Usaba algún tipo de papel en braille? ¿Algo en lo que poderse apoyar? Pues nada, yo lo pude ver por mí mismo, hacía el programa completamente de memoria. Luego comentamos, leemos otro trocito. Bueno, se lo tengo por aquí, fíjate. Otro prólogo maravilloso de uno de sus habituales en el programa, Fernando Rueda. La verdad es que es increíble. Es increíble cómo ha marcado Juan Antonio. Vamos a ver, estoy buscando, perdonadme aquí el papeleo. Fernando Rueda en la segunda parte de Pasajes de la Historia hace su prólogo. Y vamos a ver. Cuenta cómo él hacía, bueno, le invitó al programa a hacer una entrevista hace muchísimos años y ya se quedó. Dime. Mientras... No, lo que comentabas del estudio, de lo pequeño, de lo caos que es aquello, me cuesta imaginar un programa que tiene tantísimos seguidores, que tiene tanta gente ahí fuera escuchándolo cada noche, que se haga en un sitio tan humilde, en cierta manera, ¿no? Mira este, ¿no? Bueno, nosotros sí que somos humildes. Mira, dice Fernando Rueda, Juan Antonio es una persona que cree en el ser humano, que intenta comprender su comportamiento por muy extraño que parezca, al que no se le escapan esos pequeños detalles carentes de interés para muchos historiadores y periodistas, que defiende ardientemente el derecho a la diferencia, pero también a la igualdad y al respeto mutuo. Es un hombre, yo lo he vivido muchas veces, que sufre los mismos problemas, presiones y desgracias que cualquiera de sus cientos de miles de oyentes, pero que al entrar en el estudio, si es necesario, muda su gesto, da un golpe al espacio y te cambia el escenario para dar lo mejor que llevas dentro a esas personas que aparentemente sin rostro te escuchan cada noche. Y habla también de su secreto, otro secreto que acabamos de comentar y que él también descubrió, Fernando Rueda. Hace tiempo que descubrí su secreto y creo que debo desvelarlo. Juan Antonio hace radio viendo la cara de cada uno de sus miles de oyentes. Sabe que le están esperando acostados en la cama, preparando el examen del día siguiente o haciendo guardia en una garita. Tiene muy presente que todas esas personas le esperan, que les faltaría algo en sus vidas si él no estuviera allí para acompañarles, aunque solo sea un par de horas. Este era Fernando Rueda. Él es el espía. Bueno. ¿No recuerda quién le escuché decir eso de que el secreto de hacer buena radio, y sobre todo de hacer buena radio por la noche, es precisamente visualizar a quien tienes detrás del transistor? El saber hablarle a esa persona, el ponerle cara. Me ha chocado que también dijera a este hombre lo mismo. Sí. Otro correo electrónico nos llega de Jeremía. Nos dice, ánimo a todos, muy bueno el homenaje que estés haciendo. Mi granito de arena es hacerle una página como homenaje. La página es un poco larga. Separado por guiones, Juan Antonio Cebrián, La Rosa de los Vientos. Todo esto separado por guiones, cada palabra, ¿vale? Juan Antonio Cebrián, La Rosa de los Vientos, .dameinfo.com. Juan Antonio Cebrián, La Rosa de los Vientos, .dameinfo.com. Si queréis que os la mandemos por correo, nos enviáis un pequeño correo electrónico a nuestra web, a correo@elabrazodeloso.es, y os lo reenviamos. A través del formulario también, podemos usarlo, que igual es más fácil. En la web tenemos ese formulario, si no, pues a través del correo, como decimos. Viene a ser lo mismo, lo único que es más sencillo. Y el teléfono 91-505-3529, que dentro de pocos minutos vamos a usar. Bueno, Las 11 y 36 minutos de la noche, esto es El Abrazo del Oso, 107.3 FM, y en nuestra web www.elabrazodeloso.es. Vamos a poner una canción. Nos la pedía Mario Martín estos días, que también nos ha dejado un precioso poema en la web. Bueno, está por ahí todavía hablando pobre Juan Antonio. Como echo de menos a nuestro técnico en estos casos. Una canción que nos pedía de uno de los grupos con los que tenía una relación especial Juan Antonio Cebrián, Mago de Oz. En el homenaje que hacían el otro día en Onda Cero hablaban de esta canción. Chus, el batería del grupo, era una versión de un clásico de los dibujos animados, Quijote y Sancho. Madre mía. Que hicieron este grupo. Bueno, la canción nos puede gustar más o menos, pero Juan Antonio Cebrián dijo: ah, estáis haciendo esto, yo quiero colaborar. Y aparece en el tema, y lo podéis escuchar. Creo recordar que está en los propios coros, aunque ahí no lo podáis diferenciar mucho, pero al final pues aparece su genial voz relatando los primeros la primera parte del Quijote. Pues nada, para Mario Martín y para todos los seguidores de nuestro querido Juan Antonio Cebrián, ahí va este Quijote y Sancho. De la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, a larga antigua, rocín flaco y galgo cordón. Una olla de algo más vaca que carnero. Salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda. Pues nada, seguimos y seguimos con nuestra querida audiencia que no nos deja solos ni un momento. Vamos a seguir leyendo correos electrónicos. Irene también nos tiene algo que contar. Nada, pues que vengo ahora mismo del chat de La Rosa de los Vientos. La primera vez que lo piso, la verdad. Y es alucinante. Está todo el mundo volcado dándote las gracias, Edu, y hijo, que es una pasada. Es una pasada. A pesar de la pelea técnica que tenemos aquí. Ay, Dios mío. Gracias, chicos del canal. Olimpia Sánchez nos escribe al correo electrónico, a correo@elabrazodeloso.es. Buenas noches, Eduardo. Soy Aurora. Olimpia Sánchez, Aurora. Bueno, pues Aurora. Buenas noches, Eduardo. Soy Aurora, una joven rosaventera de tan solo 15 años. Escuchaba La Rosa desde hacía ya 3. Y aún no he asimilado este duro golpe. Creía que Juan Antonio estaría ahí cuando empezara la universidad y que me ayudaría a aprobar mis exámenes de historia. Ahora lo hará, pero por medio de sus grabaciones y sus escritos. Siempre estará ahí. Quisiera daros las gracias por realizar este programa tan especial, ya que todos sabemos que tiene que ser muy duro estar ahí, aguantando el tito sin derramar ni una sola lágrima. Todos los rosaventeros y rosaventeras os apoyamos, ya que Juan Antonio era una persona muy especial para todos, aunque muchos de nosotros no llegásemos a conocerlo en persona. Incluso ahora seguirá siendo nuestro guía, ayudándonos a encontrar el camino correcto en este tortuoso recorrido que es la vida. Un fuerte abrazo, ánimo a todos, fuerza y honor. La verdad es que sé que es muy difícil, de verdad que personalmente me está costando muchísimo y se me debe notar en la voz, Luego, aparte, pues el tener que estar a cuatro manos intentando conseguir que el teléfono funcione y que no haya manera. Efectivamente, Aurora. Él no va a estar ahí en el programa de radio cuando empieces la universidad, pero como tú dices, en cierta manera sí que lo va a estar. Eso. Sí que va a estar y, vamos, yo soy consciente de ello que, bueno, ya me he preparado grabaciones y es bueno. Están ahí las grabaciones, las suyas, los libros que los tenemos aquí delante. Y sí que ayudan para el legado que ya ha dejado, claro que sí. La verdad es que sí, tenemos unos cuantos libros aquí encima, ¿verdad? Ya os digo, a partir de 2001 empezó a publicar y se hizo un hueco increíble en el mundo de la divulgación histórica, que es tan difícil, que siempre se ha considerado un tocho, una literatura difícil, muy técnica, muy, pues eso, pesada, muy datos y datos, y él no, él lo contaba. Sí, la lista de los Reyes Godos, sí. Que todo el mundo. Claro, y es que ahí está un poco la cosa. Él empezó con pasajes de la historia y luego dijo lo más difícil, los godos. La lista de los Reyes Godos. Y con Esfera de los Libros sacó La aventura de los Godos, que tenemos aquí encima, además firmado y dedicado. Y hizo posible lo imposible, ¿no? Hacer que todos aquellos que un día tuvieron que aprenderse la lista, pues lo hicieran de otro modo, mucho más ameno y divertido. Y haciendo sobre todo una cosa importante, que era conseguir que amaras la historia, la propia historia. Siguió con la Cruzada del Sur, que también lo tenemos por aquí, la Reconquista de Covadonga, la toma de Granada. También vieron la luz la aventura de los romanos en Hispania, también la aventura de los conquistadores en América. Enigma, que hizo con las 4C, con Bruno Cardeñosa, Carlos Canales y Jesús Callejo, los cuatro auténticos monstruos de la radiodifusión, aquellas tertulias de las 4C. Enigma, ¿cuánto tiempo veníamos escuchando últimamente eso de para cuándo Enigma 2? ¿Para cuándo? Esperemos que siga siendo posible eso, aunque sea ya sin ese nombre que encabezaba la lista, Juan Antonio Cebrián. O a lo mejor quizá dejó ya cosas hechas, quién sabe. Quizá todavía podemos disfrutar de algunas cosas que haya dejado preparadas. Bueno, tiene algunas otras obras por ahí que hoy no hemos traído. Pero bueno, también está bien, ¿no?, saber que tenemos todavía libros pendientes de leer de Juan Antonio. Pedro José Ugarte Parrado nos escribe, nos dice: nada, solo daros las gracias el homenaje por el homenaje a Cebrián, solo decir que yo era el típico que en el instituto decía: si soy de ciencias, ¿para qué quiero saber historia? Y desde que escucho La Rosa de los Vientos he aprendido a apreciar la historia gracias a Juan Antonio. Por cierto, es la primera vez que os escucho desde Ceuta. Deciros que la chica que me habla de vosotros es de Canarias, así que llegáis más lejos de lo que creéis. Gracias, Cebrián. Fuerza y honor. Pues nada, gracias a Pedro José, gracias a Ceuta y gracias a Canarias. Y bueno, la verdad es que esto de internet es lo que tiene, ¿no? Nos ha hecho llegar muy lejos ya. Sabemos que hay gente desde México que nos ha escuchado, desde Londres, desde París. Bueno, pues nos llena de orgullo saber que llegamos tan lejos y ahora que, bueno, siempre lo hemos hecho, pero ahora que nos hemos apuntado a la obligación de llevar la bandera de Juan Antonio, un poco su estilo y un poco su impulso, pues más aún nos llena saber que estáis escuchando. Buenas noches, Eduardo, soy Miguel, también del canal Rosa Vientos. Su única habitual es Impedantini. También desde Fuengirola, Málaga, estoy escuchando tu programa a través de la red. Gracias por hacer este homenaje. Nuestro maestro Cebrián se merece esto y mucho más. Aunque creo que este poema ya está disponible en el foro de condolencias. Lo escribí el domingo, muy emocionado y triste por su muerte. Creo que podría ser bonito que lo leyerais. Vamos a leerlo. Si os parece, vamos a pedirle un poquito de música a esto. Como a Neruda nos falta el aire, la luz, la primavera, el pan, nos falta Cebrián. Como tantas veces el firmamento parece tembloroso. Pero hoy han invitado al baile infinito de estrellas al rey cegado. Recién mojado por la aurora, nuestro monarca de sueños vive hoy en el firmamento dorado. En la noche es tuya, ella te admira, por ella ascienden y se miran tus ojos. En ella se mezclan y confluyen los momentos, y se mueve y gira nuestra rosa de los vientos. Precioso, precioso este poema, sin duda, ¿eh? Miguel, nos vamos a hacer con él, ¿eh? Nos vamos a hacer con él, lo vamos a... Bueno, luego te escribo y te lo pido para... Te lanzo una banda bien andana para poderlo poner en nuestro taller literario, en el taller literario del Abrazo del Oso. Precioso, ¿verdad? ¡Qué calidad, Dios mío! Increíble, es que es lo que puede mover a una persona, ¿verdad? Algo así es muy difícil de encontrar. Es tremendo. Precioso, sin duda. De verdad, muchas gracias a todos los que estáis ahí, porque nos está llenando muchísimo todo lo que nos hace llegar a través del correo electrónico. Lo del teléfono ya lo veo por imposible. Queríamos hablar con Luis Illana. Luis Illana es nuestro, siempre lo llamaba así, ¿no?, nuestro Germán de Argumosa particular. Y bien lo decía por Germán de Argumosa, pero sin duda por su etapa en Turno de Noche junto a Juan Antonio Cebrián, esos 3 años maravillosos que nos dieron hablando de fantasmas, de psicofonías, de misterios. Él nos enseñó, Juan Antonio decía que Germán fue su maestro, y ambos lo fueron para nosotros. Luis Illana era nuestro Germán de Argumosa. Es. Pero... Por Dios. Qué fuerte tener que hablar en pasado y que ya se te columpie todo. Don Luis es nuestro Germán de Argumosa particular, y es porque, bueno, pues queríamos ser un poco Juan Antonio todos aquí. Y él quería también aportarnos esa experiencia que él vivió con Juan Antonio, sobre todo en aquella época Turno de Noche, cuando él estaba en los tiempos de universidad, como tantos otros que hemos aprobado las carreras con él, ya sea porque nos enseñaba historia o sea porque nos acompañaba cuando teníamos que estar horas y horas estudiando. Así que bueno, es una pena que no sepamos sacar esto adelante, pero cosas de la técnica y de que no esté con nosotros Ángel González, que es complicado esto del trabajo. Onda Berlín es una radio comunitaria, libre, es una radio sin ánimo de lucro, hacemos esto por amor al arte, como decíamos, y cuando el trabajo ese remunerado nos pide cumplir y nos entretiene de la obligación más bonita que tenemos, que es la de hacer este programa, pues no hay más remedio que achantarse y echarse atrás, que no vamos a hacer. Pero bueno, nosotros seguimos adelante, son casi las 12 de la noche. Esto es El Abrazo del Oso. Si te apetece llamarnos, intentamos que entre tu llamada, 91-505-3529, 91-505-3529. Y si quieres seguir mandando los correos, como tantos amigos que nos están acompañando a través del mail y del canal Rosa Vientos del IRC, pues no tenemos que escribir correo @elabrazodeloso.es, y lo que surja, lo que salga de dentro, para recordar en este programa tributo a Juan Antonio Cebrián, que desde el sábado pasado ya no está con nosotros. Bueno, yo lo voy a intentar otra vez. Vamos a ver si conseguimos que Luis Illana esté con nosotros. Vamos a probar, vamos a probar. Don Luis Illana, buenas noches. Ahora te escucho perfectamente. Ay, qué maravilla. Vamos a quitar la música para intentar que... ¿Vosotros me escucháis bien a mí? Perfectamente, alto y claro. Aunque a mí se me oye ya raro porque has entrado tú y me has distorsionado entero. Pero bueno. Bueno, pues... Da igual, mientras te escuchamos nos vale. Don Luis Illana... Un rato yéndoos y, bueno, pues un abrazo muy fuerte y muy cariñoso para toda la gente que esté siguiendo esta noche el programa. Que son muchos, ¿eh? Y de verdad que lo agradezco sinceramente porque... Si hay un programa difícil en los 12 años de radio que llevamos aquí en Onda Berlín es este. Muy difícil. ¿Verdad, Luis? Sí, bueno, son muchos recuerdos, son muchas vivencias y bueno, cuando una persona de la talla de Cebrián pues desaparece y más de la forma tan injusta, tan inesperada como lo ha hecho, pues desde luego el vacío que deja es enorme, pero ni mucho menos es tan grande como los recuerdos, como todos los ratos pasados en escuchando La Rosa de los Vientos, escuchando El Turno de Noche. Sí. Entonces yo creo que, bueno, hay que verlo después del disgusto, después de la tristeza, hay que verlo con esa óptica, pienso yo, con el orgullo y con el aprendizaje que nos vamos a quedar de una persona como él. Recuerdos que ya no solo son recuerdos, sino que ya digo, son vivencias, que es algo más importante. Sí. Además, fue un personaje que ha llegado a gente muy joven. Uh-huh. Y esa gente tan joven, pues siempre se acordará de él, siempre contará su experiencia con él. Y bueno, pues lo mismo que Cebrián ha dado lugar pues a programas como este, como El Abrazo del Oso, y pues seguro que servirá de inspiración para muchísima gente, para futuros relatistas, para futuros investigadores, para futuros webmaster, en fin. Entonces, yo creo que hay que mirarlo un poco desde esa óptica. Mira los ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo Aurora, tan solo 15 años. Te escucho muy lejos, Eduardo, perdóname. Te comentaba este ejemplo que tenemos aquí de Aurora, que nos ha escrito hace un ratito, con 15 años, escuchaba a Cebrián desde hace poquito. O bueno, pues aquí mismo Fernando, empezando su carrera de historia, un poco impulsado también por Juan Antonio. Sí que es verdad, llegaba mucho a la gente joven, a todas las edades, pero a los jóvenes en especial, que ya es raro que una persona joven en los tiempos que corren coja la radio y la busque y la ponga a la 1 de la madrugada, un sábado, un domingo, para poder escuchar radio de verdad, ¿no? Efectivamente, porque claro, por fortuna, no toda la juventud son los jovencitos psicópatas de los que tanto hemos hablado. Sí. O del energúmeno este que le pega la patada en el metro a una chiquita de Ecuador, ni gentuza por el estilo. Hay gente muy muy muy preparada, muy con los oídos y con el cerebro abiertos de par en par para estar listos de que le lleguen conocimientos y cosas nuevas, inquietudes. Entonces, y sobre todo la sinceridad. Yo creo que un producto de tercera categoría puede llegar a la gente, pero en un momento muy determinado, en un momento muy muy fugaz, ¿no? Casi a nivel de ocio. Sí. Sin embargo, pues el programa que hacía Cebrián era un programa de calidad, muy sincero y además hecho de una forma muy muy inteligentemente sencilla, diría yo. O sea, con un mensaje que enseguida llegaba a la gente y que le llenaba de ganas de aprender más. Entonces, bueno, yo recuerdo pues por aquellos años de mi universidad, que bueno, estaba todavía Don Pelayo por ahí, los dinosaurios, esas sí, cosas. Sí, más o menos los tiempos de Blas Tepes que decíamos antes, ¿no? Ya llovió de aquello, pero vamos, os hablo pues de antes de la Olimpiada de Barcelona, vamos, bastante antes. Desde el 90 pues, antes estaba Cebrián, desde 1990. Te escucho muy lejos otra vez, Eduardo, perdóname. Perdona, desde 1990 tenía Turno de Noche, sí. Cebrián. Desde el 20 de abril, como la canción de Celtas Cortos. Efectivamente, era una época donde había que trasnochar bastante. no recuerdo exactamente si, por ejemplo, el espacio de Zona Cero empezaba, yo creo que a las 2 de la mañana, una cosa así. Ajá. O sea, era ya bien entrada la madrugada y era un espacio extenso, prácticamente duraba una hora, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, pues, a pesar de los temas que se tocaban en ese mano a mano que tenía Cebrián con Germán de Argumosa, y en el que estaba también presente César Cid, poniendo un contrapunto, pues, a veces muy divertido, a pesar, ya digo, de los temas que se tocaban, algunas veces pues de especial truculencia o un poco un tanto macabros y tal, pero siempre entre Cebrián y Argumosa le daban un punto de seriedad muy importante. Un punto de seriedad y al mismo tiempo un punto de cercanía, que hacía que los temas llegasen muy, muy fácilmente a la gente que estuviese escuchando, ya fuese gente joven como gente mayor. Pero sí es verdad que sorprende la manera de enganchar que tenía Cebrián con la gente joven, y desde luego en aquella época de Turno de Noche fue especialmente deliciosa. O sea, la agilidad de comentarios que tenían entre Cebrián y Argumosa eran tremendos, pero es que incluso ya no solamente era el apartado dedicado a la filosofía de la parapsicología, como le gustaba decir a Germán de Argumosa, sino es que luego Argumosa se quedaba un rato más a comentar cartas y llamadas de los oyentes, que muchas veces nada tenían que ver con la parapsicología, sino que eran preguntas a nivel personal, de cosas de la vida que les estaban ocurriendo, problemas, y bueno, pues era muy interesante ver cómo Argumosa pues conectaba también muy, muy fácilmente con la gente y se ganaba la simpatía pues con cosas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, había muchas llamadas, por ejemplo, pues de gente que había perdido un familiar y entre Argumosa y Cebrián pues la reconfortaban un poco pues hablando del más allá, de lo que podía haber al otro lado y en fin, pues era una manera de hacer radio muy muy inteligente. Radio en estado puro, ¿no? Sí, perdona. Radio en estado puro. Sí, sin duda. Pero es que luego era curiosísimo el contrapunto que le ponía César Cid a la conversación, porque César Cid tiene un tono de voz precioso, muy muy profundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues él hacía el contrapunto, porque cuando, por ejemplo, le llamaban chicas a Argumosa y le contaban sus cosas, pues él de alguna forma ponía la broma, bueno, pues poco menos que tratando a Argumosa de viejo verde. Entonces, pues era muy curioso cómo en un mismo apartado pues estaba la seriedad de temas como los que has comentado, de la psicofonía, de la fantasmogénesis y tal, el contrapunto histórico que siempre le ponía Cebrián, y por otra parte las bromas que le gastaba César Cid a Germán de Argumosa, que por supuesto en otro contexto hubiera sido imposible, ¿no? Sí. Pero sin embargo, pues ahí quedaba todo muy bien y era muy divertido. Sin duda. Es imposible hacer radio de este tipo si no es de madrugada en una emisora prácticamente nueva como era Onda Cero en aquella época, prácticamente recién inventada, empezando de la nada. Parece imposible hacer radio de verdad si no es de esta manera. Es la única forma de hacer radio con temas tan interesantes, profundos y con tanta naturalidad, ¿es así? ¿O hay algún otro método? Yo creo que no. Aparte del apartado de Argumosa, dices. La radio general que hacía Juan Antonio Cebrián, estos temas que no puedes encontrar en otros lugares, ¿no? Que es un poco lo que te escucho fatal, Eduardo. Ese tipo de radio tan tan diferente, tan poco vista en la radio comercial. Sí. No se puede hacer de otra manera, parece que estamos en un mundo cerrado a este tipo de temas. Es difícil. Ya no solamente en la radio, vemos cómo pues la televisión en los últimos tiempos pues ha dado un giro de 360 grados hacia la comercialidad, y muchas veces la comercialidad pienso que no es precisamente educativa, que era algo pues que también ondeaba los programas de Cebrián. O sea, por ejemplo, la radio, por ejemplo, la radio por la noche. La radio por la noche, eso de que siempre se dice, de que por las mañanas la radio se oye y por la noche se escucha, que parece que es lo mismo, pero no es igual. No, no es igual. Entonces, pues, la radio por la noche ha perdido buena parte de los contenidos. Y bueno, y por la mañana no digamos, y ya si hablamos de la televisión, es tremendo, o sea... yo recuerdo hace años pues los programas que más audiencia tenían y se ponían en eso que ahora se llama tan hortera del prime time. El prime time. Pues los programas del prime time antes eran pues los programas de Cousteau, por ejemplo, los programas de Félix Rodríguez de la Fuente. Uh-huh. Cosas que de alguna forma aprendías con ellos. Ahora te ponen el Gran Hermano, te ponen el Corazón y todas estas cosas y bueno, pues uno se preocupa. Obviamente, habrá mucha gente que ahora, por ejemplo, tenga en la cabeza una comparación tal vez sencilla y diga, bueno, pues a lo mejor en el Cebrián era la radio lo que Iker Jiménez es a la televisión. Y no quiero ni mucho menos criticar el programa de Iker Jiménez en este momento, para nada. Pero quiero decir que si se estudia de una manera analítica y crítica esa comparación, pues tal vez entendamos un poco de lo que estamos hablando ahora. Uh-huh. De un tipo de mensaje para transmitir conocimientos, transmitir inquietudes por el estudio a los demás, y otro tipo de mensaje que es puramente pues de consumo, ¿no? Sí. No sé si por ahí va un poco lo que me preguntaba. Sí, sin duda, me parece que hay que estar escondido para poder ser de verdad comprometido con los temas. Y comprometido no se trata de hablar de políticas. Yo creo que Juan Antonio Cebrián apenas hablaba de política. Y bueno, pues podía, también tenía sus ideas y no creo que las ocultara, pero no era su tema. Su tema era otro y su compromiso era el de la divulgación, el de aprender, el de enseñar, de aprender con la gente que también traía al programa. Él no paraba de aprender y eso se notaba, y no paraba de enseñar, de enseñarnos cosas y de servir de vehículo para que otros lo hicieran. Él hizo posible que un grupo de colaboradores increíble, que de otra manera seguramente nunca hubieran acabado juntos, pues funcionara como una auténtica máquina de relojería capaz de engancharnos a la radio con multitud de temas tan variados, tan diferentes. No era ni mucho menos, como dices tú, el Iker Jiménez de la radio, pero para nada, era muchísimo más allá. Había misterio, por supuesto, pero había historia, había ciencia, había ecología, había compromiso real por el planeta, por las ideas, por la divulgación. Era mucho más profundo, y como dices tú, la diferencia entre la divulgación y el consumo, el enseñar algo, el aportar algo, y el simple ocio delante de un televisor, con sensacionalismo. Y no, yo tampoco quiero criticar a Iker Jiménez, que alguna vez ha pasado por este programa y tuvo, pues le tenemos cierto cariño por sus inicios y por cómo empezó también a trabajar en el mundo del misterio, pero no tiene nada que ver, o al menos como se está tomando, ¿no? Y es una pena que lo de Juan Antonio Cebrián no pudiera funcionar nada más que de 1 a 4 de la madrugada. Es así. Al menos mientras sigan algunos poderes fácticos queriendo que esto sea así, pues no podrá cambiar, sin menos ahora que no está Juan Antonio con nosotros. Tú, como periodista que eres, Luis, ¿qué podía enseñarnos Juan Antonio? ¿Qué se te quedó a ti? ¿Qué crees que va a haber legado a todos los que puedan estudiar a partir de ahora periodismo? ¿Se podrán cambiar algo gracias a lo que él ha dejado? Hombre, periodísticamente hablando, la labor de Cebrián ha sido, vamos, muy importante. Precisamente por eso, porque los periodistas tienden un poco a trincherarse. Uh-huh. Tal vez en algunos momentos, y sobre todo en las tertulias y tal, parece que los periodistas tienden un poco a trincherarse, a pecar un poco de soberbios. Y creo que la manera de hacer de Cebrián era todo lo contrario. O sea, Cebrián era era periodista, efectivamente, pero yo creo que Cebrián sobre todo era eso que llamamos como un hombre del Renacimiento. Sin duda. O sea, una persona preocupada por todos los campos de la ciencia, por todos los campos de las letras, una persona muy muy activa y con unas ganas de compartir tremendas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, claro, el mensaje que puede salir de esa forma de pensar es completamente diferente al de otro tipo de periodismo al uso. Entonces, pues yo creo que la manera de hacer de Juan Antonio Cebrián, pues probablemente en un futuro muy cercano, cuando, bueno, ya de hecho lo está haciendo, ¿no? Programas de radio que van saliendo con otro aire, con otra forma de hacer las cosas, y muy probablemente esas inquietudes que él haya tenido, pues las ha ido transmitiendo a gente que en un futuro pues pensarán en, ya no solo en licenciarse en periodismo, sino en hacer programas, en hacer periódicos, en hacer cosas como las hacía Cebrián. Probablemente porque Cebrián tenía bastante más de comunicador que de periodista. Y es una de las cosas que a mí personalmente, y perdona que hable ahora en primera persona, más sí, claro, me ha transmitido. Uh-huh. El hecho de que la comunicación es mucho más importante, que ya no solo es la crítica al hecho noticioso puntual, no es la crítica a todo, a cualquier momento de la humanidad, porque cualquier momento de la humanidad puede servirnos como ejemplo hoy en día. Y ya no solamente lo tangible, lo que se puede tocar, sino también lo que no podemos tocar, que a él tanto le interesaba. Uh-huh. Entonces, pues, esa forma de comunicación íntegra, integral, yo creo que ha creado un estilo. Bueno, probablemente a él también le pudieran influir en el campo, por ejemplo, del misterio, pues gente como Jiménez del Oso. Yo creo que Jiménez del Oso ha sido, pues probablemente hasta la llegada de Cebrián, una de las personas que más sabían comunicar en España. O sea, a Jiménez del Oso le bastaban 5 minutos de radio, sí, para llenar más que otros cuatrimetres en hora y media. Sí. O sea, él tenía una capacidad de síntesis, una forma de decir las cosas, una voz, que también es muy importante el tono y cómo se habla y tal, pero vamos, la enjundia que decimos aquí, ¿no? Él era un todoterreno de la comunicación. Ya podía hablar Jiménez del Oso de misterio, de ovnis, de historia, que era otro apasionado de la historia, todo hay que decirlo. Era un psiquiatra, pero era un... Yo creo que todavía, más que psiquiatra, era un apasionado de la historia. Uh-huh. Entonces, pues claro, la influencia que pudo tener Jiménez del Oso o gente a su nivel con Cebrián, pues es algo similar a lo que vamos a recoger nosotros, a lo que ya hemos recogido de Cebrián. O sea, que nos vamos pasando el testigo, y es muy importante la gente que ahora tenemos, pues esa influencia, uh-huh, tantas cientos, miles de personas que le han escuchado, que le han seguido, que le han leído, uh-huh, y que bueno, pues que tendrán esa inquietud por intentar transmitir. Yo creo que ahí está lo importante, y donde está el ejemplo de Cebrián. La importancia del periodista, del locutor, pero sin duda alguna más aún, sobre todo, a sellarla del comunicador. Sin duda. Y hoy, en el abrazo del oso, queremos hacerle este tributo a Juan Antonio Cebrián, que el sábado 20 de octubre nos tenía que decir adiós sin poder despedirse por culpa de un traicionero ataque al corazón tan injusto como fulminante, y que ha creado un auténtico maremoto de sensaciones, de reacciones, de solidaridad, de protesta por lo injusto de la vida. Pero también nos ha demostrado que muchísima gente sabe encontrar lo bonito de la vida y lo trascendente y lo importante a través de la voz de una persona, y que ahora nos toca llevar su bandera, nos toca a todos los que nos hemos visto un poco o mucho influidos por Juan Antonio Cebrián, va a seguir con ese granito de arena cada día en todos nuestros actos. Don Luis, nuestro Germán Arrugosa particular, pues Por algo te llamábamos así. Bueno, yo te agradezco. Cada vez que me lo dices me pongo un poco nervioso, porque bueno, pienso que eres un insensato, pero... Insensato. Un insensato cariñoso, al fin y al cabo. ¿Qué es lo que cuenta? Yo te lo agradezco mucho, la verdad es que no, ni mucho menos jamás estaré a la altura que más quisiera yo de ese otro gran comunicador que es Argumosa, pero bueno, fíjate que, y ya para terminar, que no me quiero extender más, yo confieso que prácticamente desde que acabó Turno de Noche y estuvo un tiempo sin transmitirse bien, luego empezó con La Rosa de los Vientos, y yo lo que es el programa de La Rosa de los Vientos tengo que admitir que lo he escuchado muy poco. Muy poco, por circunstancias, ¿no? Pero en cambio la huella que me dejó con Turno de Noche, y ya han pasado tantos años, pero aún así la huella que... pues es el digamos de lo que yo puedo hablar ahora, aún después de tanto tiempo. O sea, quiero decir que la huella fue importante, que la huella fue profunda, y bueno, pues que no importa el momento, sino que importan el mensaje y las personas que te lo hicieron llegar. Entonces, pues bueno, yo quiero enviar un abrazo a todo el mundo que esté escuchando ahora la radio, gente sobre todo muy joven que le escuchara en los últimos tiempos de la Rosa de los Vientos, y que hoy pues sientan ese vacío grande, pues decirles que no, que para nada, que no hay vacío, sino que hay que recuperar todo eso que les ha dejado Cebrián. Sí. Hay que visitar el YouTube, que hay muchos documentos, hay que visitar Internet, hay que hacer páginas, hay que leer sus libros. Hay que tenerle presente siempre en conversaciones, en tiempos de radio, cuando hablemos a nuestros hijos, a nuestros primos pequeños, a nuestros... en fin. Y así es como se mantiene viva a la gente, y es como, sin duda alguna, pues dentro de muchos años volveremos a recordar a Cebrián y sus programas, y lo estaremos haciendo pues como si fuera ayer. Y eso es lo importante de las personas que nos han enseñado cosas de verdad, los que no han sido un consumo de tres al cuarto, ¿no? Sí. Y venga, ánimo y a sonreír, y que mañana será otro día, y hay que seguir haciendo cosas. Decía Juan Antonio en una de esas entrevistas que dices que podéis encontrar en YouTube, cada día desaparecen, casi sin darnos cuenta, 10 o 12 genios en el mundo. 10 o 12 genios que nuestra labor, decía, tenía que ser la de descubrirlos a los demás, intentar que su voz no se apagara sin más. Fíjate, estaba adelantando pues lo que tenemos que hacer ahora con él, lo que nos toca hacer con Juan Antonio Cebrián, uno de esos genios que se ha ido pero no se va a ir sin que todo el mundo sepa quién fue. Nosotros vamos a llevar esa bandera. Luis, la semana que viene, ya puedo cambiar de tema y acabar, te vamos a tener aquí con tu enjundia, con tu voz y con mucho misterio, ¿verdad? Sí, esperemos que así sea, que no se metan a ver por medio, y ahí estaré, pues, nunca mejor dicho, de cuerpo presente. Sí, señor. Porque la noche va a dar para ello y... Sí. Y bueno, pues yo no sé cómo decirlo, yo recomendaría a la gente que nos vaya a escuchar la semana que viene que tenga a mano unos cuantos litros de tila. Y una sábana para esconderse. Sí, sí. Vamos, porque estamos... toda la artillería pesada que tenemos guardada hace algunos meses, porque bueno, pues... para la noche de todos los santos. Sí, señor, nunca tradicional. De Halloween. Tradicional programa de la noche. El tradicional programa del abrazo del oso de la noche de todos los santos, ¿verdad? La noche de todos los santos. Y además... con mucho miedo. Y además vamos a continuar un poco este homenaje a Cebrián, porque sin una noche que yo le estuve escuchando a Cebrián y a Argumosa hablando de cierto caso paranormal que se dio en Hamburgo... Sí, señor. Pues si no hubiese sido por esa noche, no tendríamos ahora mismo en mente el hacer el programa, el hacer el apartado de todos los santos que haremos la semana que viene. O sea, por eso digo que esto es un eterno retorno, vaya. Sí. Pero vamos, que mucha tila, ¿eh? Y que la gente tenga el váter bien a mano, ¿eh? Sí. Y la... yo no soy responsable. que lo traigan todo bien hechito del baño antes de irse a la cama, que se tapen con la sábana esa especial anti-monstruos, porque va a haber mucho de lo que esconderse el próximo programa del Abrazo del Oso con Luis y Llana y con la noche de todos los santos. Ya es un programa tradicional aquí en El Abrazo del Oso, que siempre retomamos con mucho miedo, con mucho misterio. Y además lo vamos a hacer, como decía Luis, con uno de esos temas clásicos que ya tocó Germán de Urgumosa con Juan Antonio Cebrián. Desde Hamburgo con amor. Venga, oye, sé que ya últimamente parece que estaba diciendo un poco de barbaridades, que no, que lo que quiero es que la gente esté levantar un poquillo el ánimo, sí, y venga, claro. Porque la semana que viene hay que seguir haciendo el programa y hay que estar a nivel, o sea que esto no para. Te lo agradecemos, ese toque también, porque hay que salir adelante. Lo hemos dicho al principio, nos va a costar, pero lo vamos a hacer. Nos vamos a enderezar y vamos a llevar la marca de muchas cosas, no solo de Juan Antonio, pero de Juan Antonio, por supuesto, en nuestro programa y en nuestra vida. Pues nada, Luis, nos vemos el próximo día aquí en venga, El Abrazo del Oso. Un abrazo muy fuerte y venga, para adelante y mucho ánimo para todos y que la vida sigue. Un abrazo, don Luis y Llano. Chao, hasta luego. Nuestro Germán de Argumosa particular, como decíamos, Luis Illana, periodista y un clásico de la radio desde los años 80, de la radio comunitaria, de la radio libre, desde Radio Fortaleza. Además, tenemos pendiente de hace bastante tiempo con Luis hacer un par de entrevistas con personajes que ya no están con nosotros, como Fernando Jiménez del Oso, ya que él tuvo la oportunidad de tenerlo en su programa, también tuvo a Germán de Argumosa, o yo creo que Germán de Argumosa lo tuvo a él, porque realmente los que hemos tenido oportunidad de escuchar aquel documento histórico de la Radio Libre con Luis Illana en, creo que fue en Onda 2000, Germán de Argumosa, Luis Illana y el grupo de gente que le acompañaba, pues la verdad es que el programa cogió la rienda a Germán y hizo una auténtica clase de maestría en la que los demás simplemente escuchaban con devoción al maestro Germán. Muy bien, pues nada, ahí está sonando el teléfono, vamos a poner un poquito de música y lo atendemos. Vamos a ver si seguimos con la racha de que tenemos de que funciona el teléfono. Mario nos está llamando desde Aranjuez. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches. Aquí le tenemos. Otro rosaventero haciendo una ayuda impresionante la que nos está llevando hoy para sacar el programa adelante, que nos está costando mucho. Y ya que estáis ahí al otro lado sintonizando y escuchando y apoyando, pues de verdad que te lo agradecemos, Mario. Agradecerte a ti por el homenaje, porque no muchos lo han hecho. Ya ves que en los grandes medios sí. No se le ha dado mucho tiempo. Sí, la verdad es que ha habido muy poca repercusión, es una pena, ¿verdad? Ni siquiera Antena 3, que es pues, un poco la casa relacionada con Onda Cero en televisión, no ha tenido mucho espacio, y es de verdad que es injusto. Y si podemos nosotros, no sé, acabar con esa justicia lo más posible aquí en la emisora, muy modestamente, pero bueno, si podemos hacerlo, pues adelante, ¿no? Bueno, al menos sabemos que había mucha gente que lo escuchaba, ¿no? Sí. Y mucha gente que va a seguir escuchándolo. Uh-huh. Y eso es bastante. Mario, no llamas de Aranjuez, pero tu acento te delata. Sí, yo soy de Gijón. Uh-huh. Llevo aquí un año y pico, bueno, desde septiembre del año pasado. Sí. Vine a estudiar periodismo. ¿Cuál ¿Por fue qué tu, será, no? ¿Cuál fue tu relación con Juan Antonio Cebrián? ¿Cómo viviste esos años en que pudimos disfrutarle? ¿Y cómo te influyó? Yo creo que lo estás diciendo ya, ¿no? Sí, yo pues lo escuchaba desde los 13, 14 años. Sí. Y últimamente, bueno, lo escuchaba todos los días. Me ponía programas en el ordenador para dormir. Uh-huh. prefería escucharlo a él que bueno, lo que echaban, deportes y demás. Sí. Sí, y ¿cómo has vivido? Perdón, es que no se oye... No se oye muy bien, ¿no? Ya, no se oye mucho, se oye muy bajo. Ya nos ha dicho también Luis, tenemos un problema relacionado con la radio artesanal. Sí. Pero bueno, salimos adelante. ¿Cómo has vivido la terrible pérdida? Pues el sábado muy, muy mal. Estuve, bueno, ni qué decir que golpeando la pared, preguntándome por qué y... prefería pensar que no existía Dios porque no podría perdonarle esto. Uh-huh. Ahora ya, pues calmándome un poco, he seguido escuchándolo y cada vez que lo escucho se me ilumina la cara. Y es así. Y así tiene que ser a partir de ahora, ¿no? Para poder pues, salir adelante. Sí, sí, no. La verdad es que no queda otra porque, por lo que parece, la Rosa de los Vientos tiene un futuro incierto. Pero bueno, gracias a lo del podcast tenemos archivos para años. La verdad es que hay material. Son 17 años y medio, ¿verdad? De turno de noche, de la red, de, vamos, de todos los programas que alumbró este genio. Sí, y además los libros. Uh-huh. Los libros han sido una fuente muy importante. En especial, bueno, para mí, después de que le escuché el pasaje de William Wallace. Sí. Anduve buscando sus libros y tengo los dos. Bueno, la pena es que no los tengo firmados. Ya. Eso es una pena. Pero bueno, seguro que... Juan Antonio tenía algo bueno, que es que aunque no te los firmara, de verdad, parecía que te estaba dirigiendo a ti. Y yo creo que es que era así, se estaba dirigiendo a nosotros. Y no en general, sino a cada uno. Tenía esa magia, esa forma de mirar a la cara cuando hacía radio, pues igual cuando escribía. Parecía que te lo estaba contando realmente a ti. Y realmente es porque lo que quería hacer era eso. Muy bien, Mario. Dime. No, te quería decir eso, que la verdad es que tenía la capacidad de... cuando se dirigía a alguien, hacerle sentir único. Sí. Y especial. Bueno, era característico de él. Te hacía sentir muy especial. Bueno, gracias también por poner la canción. Uh-huh. Yo cuando la escuché significó mucho para mí escucharle narrando el Quijote. Sí. Y bueno, te agradezco que la hayas puesto en antena. A ti por sugerirnosla, por pedirnosla como petición especial. Y también, sobre todo, por ese poema que tenemos en el taller literario. Mario nos envió este poema y además nos ha reconocido su amor por la literatura y que va a formar parte del taller siempre que sea posible, ¿no? Sí, iré mandando de vez en cuando. Muy bien. Pues nada, bueno, si queréis me verlo, despido. Muy bien. Si queréis verlo... está pues ahí en nuestra web www.elabrazodeloso.es, pincháis en taller literario y ahí podéis escuchar podéis leer el poema de Mario Martín. Bueno, fuerza y honor. Venga, Mario, fuerza y honor. Nos vemos y nos seguimos. Bueno, qué pena que no se oye. Directamente no se nos oye. Pero ahí estaba Mario con este documento que nos ha querido hacer llegar a todos nosotros. Mario Martín, y si queréis su poema, pues ya os digo, en el taller literario. El teléfono sigue a vuestra disposición, 915-05-3529, en estos últimos minutos de programa. Gracias a todos, de verdad, porque nos estáis haciendo llegar muchos mensajes y eso nos da fuerzas. Nos escribía también Iván, de Rosavientos, del canal Rosavientos, Coan. Nos dice, gracias maestro, no, le dice a Juan Antonio, gracias maestro por haber nacido, gracias amigo por habernos alumbrado, gracias, gracias y gracias. El canal Rosavientos estuvo, está y estará siempre contigo. Fuerza y honor. Fuerza y honor, Juan, Iván, muchas gracias también por formar parte de este pequeño homenaje que hemos querido hacerle hoy a Juan Antonio en el programa. Pues nada, son las 12:35 minutos de la noche. Y aquí seguimos. En Onda Merlín puedes encontrar 2 horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Pues nada, aún nos quedan unos minutitos, la verdad es que ya poquito. Os voy a recordar los datos principales del programa. Hoy un programa muy difícil, reconozco que está saliendo todo de una forma muy difícil, muy especial, pero gracias a la fuerza vuestra, a vuestra aportación constante a lo largo de todo el programa, pues lo estamos haciendo posible. ¿Qué tenemos que recordar? Pues esto. Escríbenos. correo@elabrazodeloso.es. Escribe. Ay, y el teléfono. Llámanos 91-505-3529. Ay, hemos cortado el tiempo. Nos queda muy poquito, queridos amigos. El abrazo del oso. Simplemente recordaros que la semana que viene intentaremos cambiar de tono, ya que, bueno, la tristeza nos ha embargado, nos ha cambiado completamente el programa de hoy, nos ha hecho entrecortar la voz, nos ha hecho equivocarnos, meter la pata, intentar meter llamadas sin éxito, nos ha hecho quedarnos en blanco, poner canciones cuando no debíamos, nos ha hecho meter la pata constantemente, pero lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. La semana que viene cambiaremos de tono y bueno, esto es lo que tiene ser técnico y locutor. Vamos a atender la llamada y ahora seguimos. Bueno, pues la audiencia quiere seguir ocupando su espacio y nosotros tenemos la obligación y además la alegría de podérselo dar. Manel desde Tomelloso nos llama. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nanel, todo N. Con N, perdona, Nanel. Todo N porque, bueno, es una cosa cariñosa, por eso lo digo. Muy bien. Bueno, pues nada, yo lo primero también agradecerte el homenaje, que tenéis razón y sí que está teniendo poca difusión. Uh-huh. Comparado con lo que a todos nos gustaría, sí. Porque siempre estamos pues mirando por ahí por internet, llevamos una semana mirando páginas, buscando de todo, que no es que no lo miráramos antes, pero pero eso, agradecerte el homenaje y a vosotros. Y luego pues yo quería recalcar lo importante que hizo Juan Antonio, que es como un padre se pueda sentir cambiándole la vida a una persona, porque eso es una cosa muy grande, y si lo puedes decir que tú has cambiado la vida a una persona, aunque sea un poquito, ¿no? Aunque sea por educación, por carácter, pues aunque sea eso, ya si lo haces con una persona es muy grande, pero es que Juan Antonio nos lo ha hecho a miles. Sí, o sea, nos hemos educado desde hace mucho tiempo que les vamos escuchando y que nos ha forjado carácter. A mucha gente y nos habremos nosotros aprovechado de Juan Antonio miles de veces, habremos entre todos hablado con alguien contando las historias de Juan Antonio y que nos hayan dicho, porque seguro que le ha pasado a muchos, cuántas cosas sabes, y luego ya dices, pues sí, Juan Antonio, la rosa de los vientos, tal, y otro que se engancha más y así. Y entonces eso quería recalcar, que el pequeño Alejandro supiera que su padre ha cambiado la vida a muchas personas, y todo bueno, por supuesto, todo para hacernos más grandes y más cultos y más bonitos por dentro. Sí. Eso es lo que quería dejarle a Alejandro. Sí, la verdad es que es un legado que tiene que conocer su hijo. Cuando de verdad tenga conciencia para ello se dará cuenta y verá lo grande que fue su padre. Sí, eso sería el mejor pasaje de la historia que le pueden hacer a Juan Antonio será el día que su hijo comprenda lo grande que era, uh-huh, y se lo cuente a Silvia. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues nada más. Pues muchas gracias de nuevo y que ya seguir para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir para adelante y ya que nos ha marcado tanto, pues vamos a llevar nosotros a Juan Antonio a lo largo de nuestra vida, que eso es lo que le va a mantener vivo, ¿no? Y también agradecer a todos, pues todos los que trabajan con las páginas de podcast, sí, que es impresionante el trabajo que hay ahí. Siempre yo escribía al programa y se lo agradecía siempre, porque es que los que a veces no pueden estar por la noche y demás, pero es que es exagerado el tiempo que nos tiramos muchos, uh-huh, independientemente de si hay programa o si no, sí, escuchando. O sea, escuchando. Yo trabajo con un ordenador hace muchos años, y es que desde hace 10 años, además esto se lo dije a Juan Antonio la última vez que le vi, Juan Antonio, desde hace 10 años, uh-huh, es que no escuchaba una persona más que a ti, y se reía, decía, muchas gracias, hombre, muchas gracias. Y decía, pero no de la radio, que eso está claro, de ninguna persona, de nada. No había nadie más que pudiera hablarte, ¿no? Es que es verdad, es que, no daría tiempo. Que delante del ordenador, si estoy 10 horas, 8, estaba repitiendo pasajes y etcétera. Por las noches, de 10 noches que me quedo, 8, esto es que sí, es exagerado, pero es que como yo, están pues un montón de personas. Sí, sí, sí. En fin, que ha sido nuestro gran educador y maestro y amigo también. Eso es, que fue amigo de todos, nos hizo sentir así. Pues muchas era gracias. Difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, de verdad. Buenas noches, ánimo. Muy buenas fuerza noches. Y honor. Fuerza y honor. Pues sí que estamos recopilando fuerza y honor a lo largo de este programa, gracias a vosotros, a las llamadas, a los correos electrónicos que no han parado en todo el programa. Y al recuerdo de una de las grandes personas que ha dado a la radio, el mejor divulgador. Ahora nos queda un vacío muy grande, la verdad, que es que yo no concibo la radio ya sin él. Pero bueno, la tenemos que concebir, la tenemos que seguir creando y salir adelante. Nos quedan muy poquitos minutos. De verdad que otra vez os lo agradezco. Ha sido genial el programa de hoy. Por eso, a pesar de los mogollón de fallos que hemos tenido y de lo difícil que es hacer radio artesanal aquí pluriempleado a cuatro manos, pero lo habéis hecho posible vosotros. La semana que viene, como decíamos antes, vamos a hacer un programa especial. Tenemos que recuperar esos especiales que todos los años hacemos por estas fechas, en la noche de Todos los Santos. El misterio, el terror, nos ha fascinado siempre, como también le fascinaba a Juan Antonio, que él nos enseñó también a hacer ese tipo de cosas. Y con Luis y Llana, con Ángel González y con todo el equipo del programa, Ana Muñoz, Irene Fernández, Fernando Moreno, Ignacio Talegón, Asier Funzarren, Maider, Ana Cárdenas, Paco Cárdenas, bueno, tantos y tantos otros que nos han ido ayudando a lo largo del tiempo, pues también el próximo día estaremos ahí. Y de la mano de Juan Antonio, que seguiremos ese pequeño homenaje también, recuperando uno de los casos que trabajo con Germán de Argumosa. Irene, vaya programa, ¿eh? ¿Cuántos sentimientos? Pues sí. Pero bueno, hay que seguir y ya para el próximo programa y, uh-huh, y siempre con la mirada atenta, bajo la mirada atenta de Cebrián. Que sabemos que nos escucha. Fernando, ¿cómo te sientes? Bueno, un programa difícil, ¿no? De tantos que has hecho, yo creo que es el que más te está costando por lo que estoy viendo. Y es normal, ¿no? Es tu gran referencia, ¿eh? Sí. Uh-huh. Es complicado, sí. Para todos. Es muy complicado. Pero bueno, lo dicho, yo creo que no hay que repetirse más y hay que seguir adelante. Es la 1:45. Vamos a escuchar lo que teníamos por aquí, que sonaba de esta manera. Estos días me he dado cuenta de que a veces pedía días libres en el trabajo, simplemente los lunes, por poder escuchar este programa. Lo comentábamos, ¿verdad, Irene? Sí, es cierto. hace poco tenía, vamos, a estos días me quedaba un día libre que pedir, y dije, pues un lunes, y me quedé pensando, ¿y ahora por qué? Porque una gran razón era esa, y casi, bueno, iba a decir sin querer, pero no, es que lo decía, yo lo comentaba. Sí, es cierto, lo decías. No, voy a coger el lunes, porque así el domingo no estoy pensando en trabajar y así puedo quedarme. Estoy más tranquilo, escucho la radio esta tarde y escucho a Cebrián, cierto. Mi trabajo también tiene pues un punto de educación de otro tipo. Y también pensando, pues he visto que muchas veces cosas que trabajaba para los chavales con los que intento educar, pues hacía didácticos relacionados con la historia o con la radio a veces, y muchas veces la gran referencia era él. De hecho, ahora estaba preparando uno sobre Atila, y claro, pues mi primer pensamiento se fue a Pasajes de la Historia 1, donde está Atila. Es que, no sé, en mi caso la influencia es constante y casi sin querer. Pero por eso quiero dar un rayito de esperanza a los rosaventeros y rosaventeras que nos escuchan. Ahí está la muestra de que no se ha ido y que no se irá. Que lo vais a tener ahí, va a estar ahí. Sé que no lo vais a poder escuchar por las noches, pero lo vais a tener ahí. Es una referencia constante que vais a poder tener en vuestras vidas, en vuestros intereses, en vuestros estudios, en vuestras ganas de aprender. Ahí está un poco la esperanza, el rayito que quiero dejar, un poco el optimismo que quiero dejaros a todos. Pues sí, cuando se nos apague, se nos quite un poco de adelante la nube esta que nos ha dejado, veremos la luz que contribuyó a crear Juan Antonio, y que gracias a ella podemos seguir caminando muchos. Y, por ejemplo, Fernando seguro que aprobarás historia de calle. Seguro. Cuando te veas excavando en Numancia o en la Tiermes Celtíbera, allí sacando piedras, pues seguro que te acordarás del pasaje de Numancia, seguro que te acordarás. Seguro, además lo estaba oyendo ayer, tú me oíste. Y siempre, no sé, me gusta escuchar, es una parte de la historia muy, muy interesante, ¿no? Todavía no se conoce mucho. Sí, hay que seguir excavando mucho. Sí. Seguro que Juan Antonio está allí ahora mismo recopilando datos, como decía Carlos Canales. Está ahí en Numancia esperando, diciendo, vamos a acabar. Venga, a ver si llega este chico. Venga. Sí. Con la pala. Se acaba el curso y se puede ir a Numancia a desenterrar cosas. Vamos a ver, chaval. No, él está allí con los romanos, asediando Numancia. Ah, vale. Está, vamos, como periodista, por supuesto. No, claro. Está asediando Numancia, por Dios. Está viendo lo que pasa, sin inmiscuirse, porque no debe ni puede. Porque la historia hay que contarla, y hay que vivirla pues en primera persona, como él nos la contaba, que realmente parecía que estaba viendo como, no sé, como Julio César. Pasaba el Rubicón y lo que pensaba en ese momento, pero bueno, ay... Hay que disfrutarle porque incluso yo, que lo escuchaba prácticamente toda la semana, pues sé que hay cientos de programas que no he podido escuchar, cientos de pasajes que en los que, bueno, pues no podía llegar porque al día siguiente de verdad estaba hecho polvo, tenía que levantarme a las 6 de la mañana y me da imposible, o bueno, pues eso, hay mucho que escuchar todavía, y Juan Antonio Cebrián nos tiene que seguir influyendo, y lo podemos seguir escuchando y leyendo, porque me parece que son 3 libros sin leer suyos, fíjate. Precisamente yo decía estos días, lo poco que he oído a Cebrián y lo que debería haber escuchado más, ¿no? Lo que me he perdido. Pues que es eso, es que no te lo has perdido. Es que está ahí. Está ahí, como decía. Es que está ahí, gracias a... Como decía Nanel, hay tantas páginas web ahí. Tantísimas cosas. Devotos de Cebrián que están haciéndonos llegar esto. Es tremendo el tema de internet, lo que ha abierto el mundo, y en estos casos es cuando lo ves. Si hace 15 años pues hubiera pasado esto, no tendríamos acceso ni a una cuarta parte de toda la información que tenemos ahora mismo acceso. Sí. Y de todos los archivos, ficheros, todos los libros, todo. Es increíble, y eso es lo que, bueno, pues tenéis que aprovechar, yo creo. Lo haremos, sin duda. Pero bueno, por hoy hay que despedirse, es la 1:10, no nos queda más remedio. otra vez gracias a todos los que estáis ahí, porque bueno, pues hoy no sé si hubiera sido capaz de hacerlo sin vosotros. Y la semana que viene volvemos. Yo prometo que el programa, por lo menos por lo que respecta a mí y a la técnica y todo ese tipo de cosas, seguro que sale muchísimo mejor. Y intentaremos también daros una visión más optimista. Retomaremos nuestro abrazo del oso de la forma más optimista posible. Así que nada, Irene, Fernando, nos vemos la semana que viene por aquí. Nos veremos por aquí. Sí, aquí estaremos, sí. Hoy acabamos con este inglés que subió a una colina y bajó de una montaña, que también eligió Juan Antonio para acompañarnos más de 10 años en La Rosa de los Vientos. Nos volveremos a ver aquí el próximo miércoles a las 11:15 de la noche, en nuestro especial de la noche de todos los santos. Me voy temblando, me voy con la voz entrecortada, pero con mucho optimismo, de verdad. Muchas gracias a todos, sed muy felices, fuerza y honor.